Pero abre el ojo porque ya cuando sale enseguida allá en la calle entre sus amistades hay uno que le espera. Y es la confianza que el otro se ha ganado, se secretean y enseguida se invitan. Y es la confianza que el otro se ha ganado, se secretean y enseguida se invitan. Confiadamente la toma por la mano y ella solo se vuelve sonrisita. Confiadamente la toma por la mano y ella solo se vuelve sonrisita. Ábrelo la juventud casada con estos modernitos. Sabe que el gobierno defiende su poder. El hombre de letra llevó al pequeño abajo, ya la mujer la puso a la cabeza. El hombre de letra llevó al pequeño abajo, ya la mujer la puso a la cabeza. Y el pobrecito ahora vive sin trabajo, y si no se atesa hasta la mujer lo deja. Y el pobrecito ahora vive sin trabajo, y si no se atesa hasta la mujer lo deja. La clase media hoy vive ese problema, hoy se ve el hombre barriendo y cocinando. La clase media hoy vive ese problema, hoy se ve el hombre barriendo y cocinando. Y la mujer en la calle en diligencia, y si viene tarde dice que del trabajo. Y la mujer en la calle en diligencia, y si viene tarde dice que del trabajo. Manuel Martínez Ariz y Rafael.